tengo para darles una recomendación. Los invito a visitar el Teatro del Pueblo, situado en el centro porteño. Así podrán disfrutar de obras de la compañía Leonidas Barletta. Hablando de recomendaciones, escuchemos. ¿Cómo debe ser un buen esmalte para uñas? Para mí, con la más amplia gama de colores. Cutex la tiene, con deslumbrante y rápido secado, como Cutex. Y dura muchísimo, por eso uso Cutex. Para la belleza de tus uñas, te recomiendo Esmalte Cutex.